Dentro de la agenda cultural y de citas para este fin de semana, queremos quedarnos también con una cita solidaria que va a llegar en la jornada de mañana sábado, en concreto a través del colectivo Zarpitas. Organiza un mercadillo solidario para la recaudación de fondos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Lourdes Vega, presidenta de esta asociación. Lourdes, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por acompañarnos, como decimos, para recordar esa convocatoria, esa organización de este mercadillo solidario que vais a organizar mañana en el centro de la Avenida de España, ¿verdad? Exactamente. Bueno, gracias a vosotros por darnos siempre espacio para nuestros animales. Mañana, día 6 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tendremos un mercadillo solidario para intentar recaudar fondos para nuestros animales. Sabéis que no tenemos ayuda económica de las administraciones públicas, necesitamos apoyarnos en los ciudadanos. Así que nada, va a ser un día bonito, soleado, ya con una relajación un poco de las normas del COVID, y podemos ayudar a esta causa tan bonita y tan necesaria del apoyo a los animales. Porque además, en lo que se refiere a la propia organización de este tipo de eventos, claro, con la situación pandémica ha hecho que, sobre todo en determinado momento, fuera muy complicado o imposible, ¿no?, poder desarrollarlos. Así que entramos en una nueva fase en la que, por lo menos, ya es posible contar con este tipo de iniciativas tan importante para vuestra financiación, ¿no? Eso es. Cuando llegó la pandemia, tuvimos que parar todas las actividades en la calle. Bueno, empezamos a pensar algunas opciones online, pero nunca es lo mismo. Así que ya podemos volver a intentar atraer a los ciudadanos a la ayuda a los animales que están necesarios. Y además nos sirve un poquito para concienciar, para contarles cositas, para que vean lo necesario que somos. Y nada, pues mañana vamos a estar toda la mañana. Vamos a tener artículos variados, como de decoración, libros, zapatos, complementos. Va a haber un poco de todo. Y nada, también vamos a estar allí la parte importante del grupo para cualquier consulta que tenga cualquier ciudadano o cualquier necesidad de información con respecto a la asociación o a la protección de animales. Y estamos allí también disponibles. Hay que destacar también, supongo, la propia donación, ¿no?, de todos estos artículos para su venta, ¿no?, por parte de diferentes empresas o particulares, ¿no? Exactamente. Muchos particulares que nos llaman con algunos artículos que sí son que es posible venderlos en estos mercadillos porque tienen fácil salida, están en buen estado, otros incluso son nuevos. Nos llaman los ciudadanos, también empresas, se van recogiendo. Tenemos que tener un espacio donde guardar, porque sabes que no contamos con ningún espacio. Entonces, todo es con mucho esfuerzo, pero merece la pena, porque en un momento de encuentro de eso, de donaciones que nos ayudan a recaudar dinero, ¿vale? Son por dos lados, como tú bien dices. Es importante recordarlo, claro que sí, y con la colaboración del ayuntamiento, que nos permite celebrarlo en la avenida, con la gestión de todo, ¿no?, de lo que conlleva recogida de mesas, que también son del ayuntamiento. Y un día que yo creo que va a ser bonito. Tenemos buen tiempo, así que animo a todo el mundo a pasarse por el mercadillo y ver si pueden colaborar de alguna manera con alguno de los artículos que van a encontrar. De hecho, ¿verdad?, en otras oportunidades ya habéis realizado este tipo de mercadillos junto a otra serie de iniciativas. Bueno, pues hay que y ahora vamos a hablar, por cierto, de próximos eventos también. En definitiva, el ponerse manos a la obra con imaginación para poder contar con lo que es esa financiación de cara a la tarea que realizáis diariamente. Exactamente, como bien sabe, estamos siempre muy cortitas y nuestras necesidades son muy grandes. Además, esa falta de dinero, por desgracia, el dinero nos impide crecer más, llegar a hacer lo que realmente es importante, que es educar, concienciar. Esas son campañas que requieren tiempo, inversión. Entonces, lo principal es poder pagarle todos los meses a nuestros animales una residencia, que sabes que no tenemos sitio, una alimentación, un veterinario, todos los gastos que conllevan, tanto su higiene como su salud y su bienestar animal. Y desde aquí siempre insistimos que también nos hacen falta casas de acogida, pero sabes que tenemos otra forma de financiación, que tenemos un teaming, que se llama, que es una donación de 1 euro mensual. Tenemos nuestro Facebook donde pueden contactar para cualquier donación esporádica o para hacerse socios. Eso va a seguir existiendo, que es lo que nos permite tener unos ingresos mensuales más o menos controlados, porque claro, cuando te hacen falta 700 euros al mes y sabes que tienes 100, pues la verdad que cualquier iniciativa para nosotros es ilusionante, porque nos permite entrar una cantidad extra, ¿sabes? O sea, claro. Cualquier actividad, por muy cortita que sea, nos permite un extra que nos viene súper bien. Así que de verdad, animo a todo el mundo a que se pase, que es un día que sé que pasa por aquí mucha gente porque hemos tenido unos días de lluvia, y que colaboren. Claro que sí. ¿Cuántos socios? Por cierto, ahora mismo la asociación Zarpita, ¿cuántos voluntarios, colaboradores? Bueno, mira, voluntarios tenemos un grupo, la verdad, desde aquí darle las gracias a cada uno de los que con su apoyo incondicional nos ayudan cada mes, porque es difícil. Es difícil porque para defender y para la defensa de los animales, para la protección animal, hay muchos que aunque les gusta, pero no se implican, porque todavía, bueno, pues le falta el empujoncito. Pues hay muchos que se expresan de forma material, porque también es muy importante, hay que hacer muchas gestiones, hay que hacer acogida, hay que rescatar animales, hay que hacer muchas cosas y también económicamente. ¿Económicamente cómo lo hacemos? Pues tenemos un grupo de voluntarios que cada vez es más amplio, a lo mejor con unos, te voy a decir por encima, ¿vale? Pero unos 40 o 50 personas que están en el grupo y que siempre están alerta a lo que pueden hacer. Luego tenemos un grupo principal, que no pasamos de 7. O sea, te digo que somos 7 personas las que estamos al frente de esto y creo que estoy poniendo una de más. No sé ahora mismo exactamente si somos 6 o 7, porque de verdad somos muy poquitos. Y luego tenemos muchos ciudadanos que esporádicamente, cuando hacemos una petición de un caso concreto, pues también se pasan por el Centro Veterinario Raza, y digo Raza, trabajamos con todos ellos, pero en este caso es que mi compañera Isma, que es de Zarpita, trabaja allí. Y entonces su jefe, que es Antonio, nos permite que Isma pues recoja allí algunas aportaciones veterinarias, lo que le agradecemos, ¿vale? Porque dentro de su trabajo pues le permite que... Entonces también es un punto de cercano que está en el centro del pueblo para dejar cualquier aportación con respecto a casos concretos. Ahora tenemos varios casos, pues mira, y la gente pues se vuelca o se sensibiliza porque de su zona o porque le ha llegado de manos de un amigo, y entonces van y hacen una aportación esporádica. Y de hecho, bueno, pues trabajáis muy bien en ese sentido a través de las redes sociales. Como decías, por ejemplo, por el perfil de Facebook, pues se contacta rápidamente, ¿no?, sobre los casos que se van viendo cada día. Exactamente. Mira, esta semana tres familias han recuperado a sus animales gracias a la página. Se está convirtiendo en un punto de encuentro, de búsqueda. He perdido o he encontrado. Hay veces que pensamos que es un animal abandonado, pero simplemente está allí porque se ha perdido. Entonces es muy importante rescatarlos, mandar una fotito, pasarle un lector de chip, y con eso simplemente podemos estar salvándole la vida a ese animal. A lo mejor han pasado 20 personas que lo han mirado. ¡Ay, pobrecito! No, párese usted, cójalo, llévelo al veterinario, pase el lector de chip, mire cómo está de salud, lléveselo a casa si puede. Y ahí empieza también nuestra labor. Porque muchas veces, bueno, esta semana, una perrita que se había perdido por el agarrobal mayor y con un problema, pues hemos conseguido poner en contacto a la persona que la recoge con su familia. Y dos gatos, o sea, que tuve un gato y dices, es un gato de la calle. Pues no, se veían que eran gatos muy caseros, que se acercaban, pues dos personas que desde aquí le damos las gracias, se paran, lo cogen, se lo llevan a casa, publicamos la foto y tienen familia. Entonces eso es lo más bonito, poder encontrar, todos tendrían que estar chipados, ya lo sabemos. Y no es solo por la obligación, sino que fíjate qué importante es que pierda a tu animal y alguien te lo puede llevar a casa, es que es muy importante. Pues por todos los aspectos que estamos viendo, desde el más útil, además, que supone, ¿no?, el reencuentro con nuestros animales que se hayan extraviado, hasta evidentemente bueno, pues la solidaridad, la acogida, o también las campañas de concienciación y de información. Pues todo ello a través de la Asociación Zarpitas, que además, pues precisamente, ¿no?, a través de vuestro Facebook veía que también habéis previsto una cita de cara al próximo 3 de diciembre, un espectáculo de magia. Exactamente. Pues mira, de la mano de este chico que es encantador y se puso en contacto con nosotras para ofrecernos su espectáculo de forma gratuita. O sea, desde aquí mil gracias. se llama Abracadum, y lo vamos a hacer con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique el 3 de diciembre en el salón de actos de Lien, Francisco Fatou, maestro Francisco Fatou. Uh-huh. Es un espectáculo que va a ser muy divertido para todos los públicos y tenemos un número de reserva en el cartel, que no sé si quieres que lo dé o lo podéis publicar en la página. Sí, sí, de las dos maneras, si te parece, lo publicaremos y si te parece lo podemos decir ya, por supuesto. Perfecto. Tenemos un número de reservas que pueden hacerlas por WhatsApp, que es el 695-496-244, y también tenemos a la venta las entradas en la oficina de turismo de Ubrique, ¿vale? Y también tenemos una, que si lo publica, pues ahí lo veremos, que hay una fila, fila cero. Para todo aquel que no pueda acudir, pero quiera participar, porque su donación es muy, muy bien llegada. Y aquí tienen un número de cuenta donde pueden hacer el ingreso. Y se trata de un espectáculo muy distinto, hace cortito, el viernes por la tarde, antes del puente, que estamos todos aquí, de 9 a 10 de la noche. Uh-huh. Y nada, no hay muchas entradas, así que yo recomendaría a todo aquel que quiera colaborar y que quiera disfrutar de este espectáculo. Además, llevamos a los pequeños al teatro, a un espectáculo de esta forma, que también es algo cultural, que es muy interesante, ¿no? Siempre sabes que nos gusta también unir, hacer el maramiento. Justo antes del COVID teníamos un acto súper bonito, una actividad todo relacionado con la pintura, con el teatro, con el baile, con todas las artes. Y tuvimos que suspenderlo, que está en marcha, pero claro, nos va a llevar un poco más de tiempo coordinarlo de nuevo. Así que esto también es una iniciativa a favor de los animales, a favor de la protección animal, y en la que podemos llevar a nuestros peques, y no tan peques, porque yo voy a ir la primera, espero que tú también, que podamos acercarnos y disfrutar de este espectáculo, que al final también es cultura. Claro que sí, la magia de Abracadum, que bueno, nos vamos a divertir además con ese espectáculo de magia para todos los públicos el día 3 de diciembre a partir de las 9 de la noche en el Francisco Fatou, y con entradas, con un donativo de 5 euros que ya se pueden adquirir de la forma que nos comentaba Lourdes, y de todas maneras nosotros vamos a publicar, por supuesto, también ese cartel a través de nuestro blog y las redes sociales. Pero Exactamente. Pero antes decía, no nos olvidemos, mañana ese mercadillo solidario con el que, si te parece, finalizamos un poco invitando mañana, que nos decías, ¿verdad?, desde las 10 hasta las 2 del mediodía aproximadamente, vaya a estar por allí en el centro de la Avenida de España. Eso es. Mañana, día 6 de noviembre, estaremos en el centro de la Avenida España desde las 10 hasta las 2 de la tarde con el mercadillo solidario en beneficio de Tarpita. Y recordemos, por favor, que llega el frío, la protección animal. Si vamos a adoptar cualquier animal de cara a la Navidad, que sea una decisión consensuada por toda la familia, que no sea un capricho, que un niño de 5 años no puede cuidar a un perro y luego nos cansamos a los 2 meses, que los animales que están en la calle, por favor, con 6 grados, no se puede tener a la intemperie. Que pensemos en ellos. Y si conocemos de gente que no lo hace, eduquémoslo, intentemos llegar hasta ellos y decirle que eso no se puede hacer, que hay que soltarlo, que no se puede estar amarrado. Y mil cosas que te diría, pero ya sé que va a costar de tiempo. Te agradezco enormemente que nos den espacio. Recordaros, mercadillo mañana, día 6, de 10 a 2 de la tarde. Os esperamos allí. Que Tarpita necesita muchísimo apoyo. Muy bien, pues con ese mensaje nos quedamos. Y Lourdes Vega, presidenta de la Asociación Zarpita, por supuesto, cuando queréis, además, insistimos en ese mensaje tan importante que nos has hecho llegar, y hoy en concreto el recordatorio sobre esas citas que organiza Zarpitas mañana mismo con ese mercadillo solidario. Lourdes, lo dicho, muchísimas gracias. A ustedes, Juan Carlos, siempre. Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.